Hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de C Rock. Ya comenzamos este día miércoles. Ya es ombliguito de semana. Ya estamos a nada de llegar al fin para echar la fiesta, para, no sé, para salir con los amigos, ver una película, pasarse todo el fin de semana en la casa comiendo chucherías, no sé, o a todo lo contrario, ¿no? Salir, hacer un poco de ejercicio, salir a correr, a caminar o visitar algún lugar, ¿por qué no? Siempre es bueno estar cambiando la rutina para, pues, ser una persona más productiva. Vámonos rápidamente con la música. Eso que acabamos de escuchar fue Bengala, con esto que se llamó Amanecer. Y ahora vamos a escuchar a Café Tacuba con esta rolísima llamada Aprovechate. Recuerden que están en C-Rock, yo soy Nico Trejo, esto ya comenzó. Y eso que acabamos de escuchar fue Aprovechate de Café Tacuba. Hoy tenemos un programa lleno de rock indie en español. Así que no se despeguen porque la vamos a pasar súper interesante con muchas buenas rolas. La mayoría no son mexicanos, son españoles. Hay de todo por acá, chilenos. En lo que vamos a tener el día de hoy en este programa. Pero no me enfrasco más con las nacionalidades y vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Da Punto Beat con esto que se llama Necesito Cambiar. Eso que acabamos de escuchar fue Da Punto Beat con esto llamado Necesito Cambiar. Y vámonos rápidamente con la música. Lo que sigue ahora es Denver con esto llamado Negro es el color de su corazón. Están en C-Rock, no lo olviden. Esto ya está en su mero apogeo. Sobrevuelan la ciudad, flotando entre las nubes y sudando humedad. Hay unas de cabeza y otras que van marcha atrás. tu puerta. Y si te enseñan sus piernas, que el insecto me conviertan. Y si el fuego las quema, la malgasta su favor. Han vuelto del infierno, esto es solo un tibio calor. Eso que acabamos de escuchar fue Denver con esto llamado Negro es el color de su corazón. Y ahora nos vamos a ir con una rola que ya hemos tenido por acá. Es uno de mis gustos culposos. La verdad es que esta banda sí me gusta, en especial esta canción. Y muchos la recordarán por aquella película llamada 3 metros sobre el cielo. Así es, esto es Dorian y esto se llama La tormenta de arena. Eso que acabamos de escuchar fue La Tormenta de Arena de esta agrupación llamada Dorian. Una muy buena rola. Y la verdad es que tiene otras rolitas también así bien bailables. Como para ponerse a mover los zapatitos. Así que sí se los recomiendo. Aunque sea uno de mis gustos culposos. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Jepe. Con esto llamado Fruta y Té. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando te despiertes, tengo un té calentito. Fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien. Y mucha comida buena y ganas que acabamos de escuchar fue Fruta y Té de Jepe. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados estamos como Radio TV Croc. Así que es súper fácil encontrarnos. Usted vaya a su aplicación favorita, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Abra el buscador donde está, donde aparece la forma de lupa. Y ponga ahí usted Radio TV Croc. Y justamente le aparecerá, pues si está en Facebook, nuestro Facebook. Si está en Twitter, ponga arroba Radio TV Croc y ahí nos va a encontrar. Si está en Instagram, ponga Radio TV Croc y ahí andamos. Así que vaya y revise nuestro contenido. Y también no olvide seguir escuchando toda la programación que tenemos aquí en radiotvcroc.org. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora son Los Amigos Invisibles con esto que se llama La Que Me Gusta. Obsesionado de hace días, yo vine porque estás usted. Ay, ay, ay, me gustó. Ay, ay, ay, le gusté a la que me gusta. Ay, ay, ay. Eso que escuchamos fue Los Amigos Invisibles con la canción llamada La Que Me Gusta. Una muy buena canción. Ahora tenemos estos cuatitos a los Bunkers. La verdad no son de mi agrado mucho. Sí me gusta su música, pero una vez tuve el privilegio, porque no es un privilegio. Tuve la desgracia de conocerlos en persona y son personas bastante, bastante payasas. Pero así, horrible. Entonces, como músicos y como banda, pues es una buena banda, tiene buenas canciones, pero la verdad es que como personas, pésimo, out. Y lo que vamos a escuchar es Bailando Solo. Sí se los recomiendo, pero pues con sus limitantes. Se los dejo a su criterio. Ahora lo que vamos a escuchar es Bailando Solo de los Bunkers. Venga. Oh, ahí está Los Bunkers con esto llamado Bailando Solo. Y ahora vamos a escuchar a Odiseo con esto que se llama No. Eso que acabamos de escuchar fue de Odiseo con esto llamado No. Y ahora nos vamos a ir con una banda jalisciense. Esto es Porter, ya sin el señor Juan Son en las vocales. Aún así sigue siendo una muy buena banda y esto se llama Palapa. Bye. Eso que acabamos de escuchar fue Palapa de Porter y ahora escucharemos a Siddhartha con su canción llamada El Aire. Este compita tiene muy buenas canciones, esta bandita tiene muy buenas rolas, así que se los recomiendo. Mientras tanto, yo los dejo con esta rola para que la disfruten. Y mi corazón Ahí está, eso que acabamos de escuchar fue Singapur de Technicolor Fabrics. Una muy buena rola, una muy buena banda también, muy recomendable. Hemos llegado al final de otro programa de C-Rock. Gracias a ustedes, ya llevamos un buen rato aquí transmitiendo. Gracias a ustedes que nos escuchan y siempre están al pendiente de este programa. Recuerden que estamos en las redes sociales y ahí pueden encontrarnos como Radio TV Croc y dejarnos sus mensajitos, sus saludos, sus propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo, esto fue C-Rock. Ahora los voy a dejar con una rola de esta banda mexicana de Cuernavaca. Esta banda llamada Zoé, y esto es 10 AM. Espero que la hayan pasado súper bien como yo todos los días haciendo este programa para ustedes. Esto fue C-Rock, nos escuchamos mañana. Que los dos tenemos.